Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y ay, este Mercurio retrógrado. Luego los duendes, Lorna. Los duendes. Aquí hay muchos duendes. Porque ya no encontraba el mapa. Y entonces tuvimos que volver a meter los datos. Y entonces, bueno, eso nos retrasó un poquito. Pero, y chistoso porque lo tenía enfrente de mis narices. Sí, lo tenía. Y ya revisamos hoja por hoja y no lo tengo. Pero bueno, ahora sí, para los estudiantes de astrología. Fíjense que viene con mucha fuerza este eclipse. Viene el contexto en el que viene. Están Mercurio, como ya habíamos comentado, retrógrado, está en modo norte, está la luna, está el sol, está el punto de fortuna y está precisamente Saturno. Todo en el signo de Escorpión. Este es un estelio interesante porque nos está pidiendo que tenemos que hacer comunicación hasta nuestro interior, que tenemos que afrontar todos nuestros errores del pasado, que tenemos que cerrar ciclos. Es un evento bastante importante. Lo más maravilloso de esto es que viene con muchos sextiles, y viene con muchos sextiles precisamente todos los planetas me están haciendo sextil con el planeta de Plutón, que el mensaje de Plutón, bueno, es transformación, sí, es renacer o morir. Y los sextiles y los trinos, acuérdense que facilitan la energía de cada uno de los planetas y que además nos ayudan, ¿no? Porque al momento que se pueden manifestar fácilmente cada una de las energías de los planetas, bueno, pues nos es fácil aprovechar las cualidades de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprovechar para este eclipse? Que realmente Mercurio aquí, en lugar de perjudicarnos, de alguna manera nos ayuda. Sí es cierto que no nos deja ver hacia afuera y que puede haber confusión en las percepciones, pero que en el momento en que nosotros cerramos los ojos y digamos, a ver, déjame sentir, lo que pasa es que a veces nos agolpan recuerdos o nos agolpan situaciones que en algún momento de nuestra vida fueron dolorosas, Lorna, sí, y como decimos, no, y de manera inconsciente y lo volvemos a mandar al inconsciente, o no me quiero acordar de esto, o no quiero tomar conciencia de esto, o no tenemos esa capacidad de afrontar errores. Y yo creo que esto es muy importante, que nos demos esa posibilidad, cerremos los ojos y permitámonos a nosotros sentir. No olviden nunca que el dolor es la piedra de toque de crecimiento. Y lógicamente, al venir con el nodo norte, nos está diciendo que es parte del trabajo que nosotros tenemos que realizar, y no solamente durante el eclipse, porque el eclipse no es un día, ese es un eclipse solar y se puede sentir un mes antes, un mes después, y puede marcar incluso un año lleno de eventos. Entonces, tenemos que prestar atención, porque también es momento de ajustar cuentas. Saturno nos dice, a ver, quiero resultados, no quiero nada más que sientas, no quiero nada más que digas, ay, sí me duele, quiero que le pongas una solución, quiero que te des a la tarea de trabajar en todo esto que te está sucediendo. Llámale persona, llámale situación, llámale circunstancia, llámale un evento o llámale una emoción. Tienes que enfrentarla, tienes que madurarla, tienes que trabajar, ¿no? Y la ventaja es que te vas a liberar de todo ello. Y en ello viene involucrada nuestra esencia con el sol y viene involucrada la luna con nuestras emociones. También me están haciendo un lindo sextil todos estos planetas con Marte. Entonces, Marte es un poco combativo, pero si yo permito que esa energía se transforme en algo positivo en lugar de ser algo agresivo, de ser algo negativo, bueno, pues entonces el resultado va a ser algo maravilloso. También hay maravillosos trinos con el planeta de Neptuno y con Quirón, que nos está diciendo, esta es tu oportunidad para poder resolver esa herida que llevas en el alma, ¿no? Entonces, es momento de prestar atención. Y Neptuno, bueno, Neptuno a muchos de nosotros no nos va a querer dejar ver, nos va a poner una ahí, nos va a andar haciendo travesuras y nos va a decir, no, ni tanto, hombre, no, fúgate, ¿no? O nos puede dar también el camino de la espiritualidad como un camino alternativo de solución. Y eso es maravilloso. Y los ajustes que tenemos que hacer, ¿en qué es? Pues en cambios, en renovarse, en iniciar un nuevo ciclo. Y entonces, bueno, pues así es como viene acompañado el mapa natal para los estudiantes de astrología. Bueno, pues se los voy a poner en el transcurso de la semana. Y además, eventos importantes, porque también, mi querida Lorna, pues viene la celebración del Día de Muertos, claro, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué bueno, el Día de Muertos, acuérdense que es considerada la tradición, pues, como más representativa de nuestra cultura, ¿no, Lorna? Claro, por supuesto. Ahora sí que en muchos países le llamamos mucho la atención porque dicen, es que ¿cómo puede ser que ellos jueguen con la muerte? ¿Cómo puede ser que se diviertan? ¿Cómo puede ser que lleven mariachis a la tumba de las personas? O sea, es algo increíble para muchas naciones diferentes. Es de veras de esas tradiciones que tenemos en México que son maravillosas, ¿no? Y no solamente se lleva a cabo en México, también en algunos países de Latinoamérica, claro, se lleva, ¿no? Y la celebración se lleva a cabo en 2 días. Nosotros pensamos siempre que es nada más el día 2 y no, es también el día 1 de noviembre, porque se supone, Lorna, que el 1 de noviembre es dedicado al alma de los niños. Y que el día 2 de noviembre a la de los adultos. ¿Tú pones altar, Lorna? Por supuesto que sí, pongo uno chiquitín, pero sí pongo el panecito de muerto, unas calabacitas porque lo tengo ahí un poco revuelto, pongo velas porque es importante, no pongo velas reales, sino velas las de pilas para poderlas dejar toda la noche porque bueno, al fin y al cabo considero que es luz, y también pongo algún platillo representativo de alguien de mi familia que le gusta. Fíjate que fui el otro día al mercado de Coyoacán, al de las artesanías, y es impresionante cómo ya te venden los platitos con dizque el arroz, los elotes, para que les pongas de ofrenda a tus muertos, ¿no? Y bueno, el origen del Día de Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje y comprende rasgos culturales indígenas y hasta españoles, que cuando se mezclaron, bueno, pues dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de esta gran festividad. Y aunque la celebración anglosajona o de los gringos, podríamos decir, es el Halloween, bueno, pues se ha popularizado entre la población y en la mayoría de los hogares mexicanos, que la tradición perdure y se coloquen ofrendas con elementos muy particulares. Entonces, bueno, les vamos a ir comentando algunos, ¿no? Claro. Lorna, por ejemplo. Algo que tengo que mencionar que yo no perdono es hacer o que me haga mi tía Laura el pay de calabaza, porque a mí me fascina. ¡Ay, qué rico! Sí. A mí me fascina. Y bueno, hay ofrendas de vivienda. De bienvenida. De bienvenida y de vivienda. Es que dije, en mi vivienda un pay de calabaza. Bueno, ya. Se me hace que ya se te antojó. Ya se me antojó mucho el pay de calabaza, pero la creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por tal motivo se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y su bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. No faltan fotografías de los difuntos y algunas coloridas flores de cempasúchil. Ah, esas no deben de faltar tampoco. No. Ahora, hay una parte importante de esta tradición que implica visitar los cementerios. Uh-huh. Por eso los cementerios siempre están llenos, ya sea durante el día o la noche, y las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas a su regreso a casa. Hay gente que hasta pernocta en los panteones, ¿no es cierto, mi querida Lorna? Sí. Y luego llevan hasta el mariachi, sí, y llevan la cena, y llevan, bueno, se arma pero en grande. Me recuerdan mucho a una película mexicana que vi, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que todos iban a un evento y iba la abuelita y entre los coches estaba todo el mundo. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la película, se me fue el nombre ahorita en este momento, ¿no? Pero hasta el perico llevan. Exacto, pero y los panteones están abiertos las 24 horas durante esas fechas, y otros contratan, lo que te decía, ¿no?, grupos musicales que interpretan, sí, canciones preferidas de los difuntos, bueno, pues al pie del sepulcro. Sí, porque ¿no?, en el norte no llevan mariachi, llevan los grupos estos norteños también van y cantan, y que el corrido del abuelito y que el corrido de no sé quién. Ay, no, son tremendos, ¿no? Sí, y bueno, en México se percibe a la muerte de una manera muy peculiar, porque nosotros los mexicanos utilizamos la sátira para burlarse de la muerte. Por ejemplo, es muy popular la Catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos, como se muestra, pues, de la presencia de la muerte en todo lo cotidiano. Y bueno, una de ellas tenemos la que hizo Posadas, que es muy, muy famosa esta Catrina. Efectivamente, vayan al mercado, de veras, ahí, aunque no compré nada, el colorido es impresionante. Ay, sí. Ver el detalle de las ofrendas, las calaveritas de chocolate, de azúcar, y todos los disfraces, pero eso ya es más de Halloween, eso, ¿no? Eso es más de Halloween. Ya, más de Halloween, pero bueno, de veras que la tradición mexicana es maravillosa. Todos los papeles maché de colores para hacer el adorno, sí, ¿no? Es impresionante todo lo que se pueden encontrar. Así ahora, es. Siempre, siempre están las calaveras literarias, ¿no? Ah, esas calaveritas son muy, muy divertidas. ¿No? Fíjense, las calaveritas de dulce no son las únicas, ¿ven? La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir por esta tradición, y entre las más populares se encuentran las famosas calaveras literarias. Se trata de versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares e impopulares, usando el tema de la muerte con una intención humorística. Y cada año se promueve esta creatividad cultural mediante concursos en los que se premia la creatividad y la picardía de cada una de las composiciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, así como es. Ya dijiste, Lorna, ¿qué no puede faltar en estas fechas? Ay, el pan de muerto. ¿Qué va a ser de mí, Kitty, entre el pay de calabaza y el pan de muerto? No, no mi querida Lorna, pues, bueno, es que tú le empezaste en Muertos Reyes, ¿no? Exacto. ¿Ya cuál Guadalupe Reyes? No, es Muertos Reyes, eso sí. Okay. Ay, es que el pan de muerto es que no puede faltar en cada cena y en cada ofrenda, porque hay diferentes estilos y formas. El más popular es el redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiritas que simulan los huesitos, y siempre tiene así como una bolita, que es como la cabecita. Y también están aquellos con formas de esqueletos o animales. Y los ingredientes son, la verdad, que muy, muy sencillos, porque varían dependiendo de la región, como es el caso de los panes cubiertos con ajonjolí, típicos de Xochimilco. Y aquí entre nos, esos tienen menos calorías. Así que entre... No, Lorna, no te justifiques, por favor, ¿eh? No hay justificación, ¿no? Sí. Y bueno, otros datos interesantes. Bueno, se presume que la práctica de pigmentar con color rojo el azúcar que cubre el pan de muerto fue idea de los españoles, como una respuesta simbólica al rechazo de los sacrificios humanos que realizaban las culturas prehispánicas en honor a sus dioses. El color de la muerte en México prehispánico es el color amarillo. Por ello, la flor de cempasúchil es utilizada tradicionalmente en la ofrenda del Día de Muertos. Y bueno, en algunas regiones de Michoacán, los niños son los encargados de velar en los panteones el día 1 de noviembre. Uh-huh. Y la adaptación cultural se hizo popular del trick or treat, utilizado por los niños estadounidenses en Halloween, y en México se cambió por me da mi calaverita. Ay, eso sí. Bueno, eso no me hace tanta gracia. No. Porque te invaden los niños pidiéndote, sí, tu calaverita. Lorna, mi calaverita. Ahorita te la doy, Kitty. Bueno, cafecito, panecito. Claro. Todo. Oye, no, hubiera comprado para hoy pancito de muerto, no sé. Bueno, no te preocupes. Todavía me lo puedes tener el día lunes. ¿Ni crees que te vas a salvar? Bueno, y algunos de los sitios más atractivos para visitar durante el Día de Muertos, por el colorido, por la emotividad, por todo lo que hacen en estas festividades. Bueno, pues acuérdense que está el lago de Pátzcuaro en Janitzio, Michoacán, en Mixquic y también en Xochimilco. Ah, claro. Pero si no tenemos lana para ir a Michoacán, nos da miedo porque anda re peligroso con los narcos por allá, la familia michoacana, bueno, pues podemos fácilmente. Ir a Xochimilco. Y ahorita hay dos espectáculos en Xochimilco, ahorita que me acuerdo. Búsquenlo en Google si ustedes viven aquí en la ciudad. Hay un espectáculo que es de fantasmas en una de las chinampas y hay otro espectáculo que es La Leyenda de La Llorona, que es completamente famosa esta leyenda de La Llorona aquí en México porque cada año la presentan por ahí en Xochimilco. Entonces nada más es cosa de que pues ustedes chequen en Google o en la delegación Xochimilco más bien los espectáculos que hay porque son muy impresionantes y eso sí, llévense repelente antimosquito. Luego quedan deformes, no por el Halloween. Claro, y por favor no chupen porque luego se andan cayendo las chinampas. Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Se caen ahí de las trajineras. Con responsabilidad, ¿eh? Exacto. Comentarios tenemos, mi querido Astro Luis. Sí, bueno, Céntica dice, gracias, Kitty. Es muy cierto lo que me dices. Ay, qué bueno, mi querida Céltica. Y dice Dulce que justamente cuando dijeron su ascendente, la interrumpieron. Ay, mi vida. No, ¿cuál es tu ascendente? Ja, ja, ja. Gracias. Ahorita te lo volvemos a decir, no te preocupes. Pero el de Dulce, ese no. Mejor no se lo digan para que escuche la repetición completa. Ya, no le cuento. Es Tauro. Ah, no, ese no, es Céltica. Ay, se me perdió Dulce. Aquí no está. Aquí de los debo señalar. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial y ahorita regresamos porque todavía nos falta el horóscopo de la semana. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.